¡Qué romántico que sos, eh! Ahora que no estás conmigo, de veras qué pena que me das. Si solo para ti yo he vivido, siempre te quise de verdad. Tan solo me dejas y te vas. Lloraré no más porque te quiero. He sufrido por ti. Si tus besos me diste primero, hoy conozco tu amor traicionero. Me alejo para siempre de ti y te demostraré que puedo ser feliz, que me querrá otro amor, que tú no me convienes. Y te por esos aplausos.